Página 129. Actividad 2. D. Escucha y comprueba. Son las 5 de la mañana y ya amanece. Juan Pachanga bien vestido aparece. Todos en el barrio están descansando y Juan Pachanga en silencio va pensando que aunque su vida es fiesta y ron, noche y rumba, su plan de falso igual que aquel amor que lo engañó. Y la luz del sol se ve alumbrando y Juan Pachanga al manito va penando. Vestido a la última moda y perfumado, con zapatos de colores bien lustrado, lo que encuentra en su camino lo saludan. Qué feliz es Juan Pachanga, todos juran. Pero lleva en el alma el dolor de una traición que solo calma los tragos, los tabacos y el tambor. Y mientras la gente duerme aparece Juan Pachanga con su pena y amanece. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Amanece con la pena. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. No, no, no, no, no, no, no te quiere la morena. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Mira que está amaneciendo. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Y de amor a amor te estás muriendo. Que olvídala, que olvídala, que olvídala. Ay, despierta y bótala. Porque nunca te ha querido. Dale también olvido. Deja el plante y la mentira, que el amor no se mendiga.